La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y bueno, vamos a comenzar con un tema que realmente conmueve, que íbamos a abordar de todas maneras y que tuvimos que cambiar el eje en la medida que fueron modificándose los acontecimientos. Me estoy refiriendo al asesinato de Susana Montoya, la esposa de Ricardo Alvareda, un militante del PRT-ERP, que además revistaba en las filas de la policía de la provincia de Córdoba como subcomisario y que fue secuestrado, fue desaparecido, fue brutalmente torturado con toda la ferocidad del genocidio y más, con una hazaña muy particular por este doble estándar, ¿no? De ser integrante del PRT-ERP y también subcomisario de la policía, lo castraron y lo dejaron morir desangrado. Cuando conocimos la noticia, y incluso nosotros en La Retaguardia publicamos la carta que Fernando Alvareda, su hijo, integrante además de la organización Hijos, presentó públicamente en momentos tan complejos como el que le estaba tocando vivir. Por supuesto que el impacto era mucho, porque había que empezar a pensar en que se había cruzado una línea que no es cualquier línea en la historia de la Argentina, porque es la de la violencia política en este contexto, digamos. No es que no hubo crímenes políticos en la Argentina, en la democracia, en los últimos años, porque sí los hubo, e incluso vinculados con las causas por crímenes de lesa humanidad: Silvia Supo, Jorge Julio López, por supuesto. Pero en este contexto, que se cruzara esa línea implicaba una gravedad mayor al asunto, por todo el contexto que puede hacer de aquellos hechos excepcionales una norma, que puede volverlo una norma, una regla. A minutos de, a horas en realidad, de comenzar este programa, se confirma algo que nos venían comentando desde el mismo lunes, y que tenía que ver con la posible implicación, por lo menos como sospechoso, de Fernando Alvareda, como sospechoso de haber asesinado a su propia madre. Yo incluso creo que llegué a decir algo esta mañana en una de las transmisiones, dando cuenta de estas versiones. Y la realidad es que no sabemos, no conocemos a Fernando, no conocíamos a su madre, no conocemos el expediente. Sí sabemos dos cosas. La primera, conocemos a las policías. Y con esto no estoy queriendo decir que no pueda ser cierto que estemos ante un matricidio. No sería el primero de nuestra historia, aunque sería doloroso y más por el contexto y la dinámica. Pero tampoco sería la primera vez, ni mucho menos, que la policía carga las responsabilidades de un crimen político y desvía las responsabilidades hacia quienes no corresponden, ¿no? Si estuviéramos ante un caso donde efectivamente Fernando Alvareda sea responsable del asesinato de su madre, bueno, preparémonos porque este gobierno va a hacer lo que viene haciendo habitualmente con todos los sujetos u organizaciones a las que pretende perseguir, que es tomar algún caso particular que pueda contener alguna materia cuestionable, una factura de las organizaciones sociales, por decir algo, y volverla una normalidad, presentarlo a la población como si esa excepcionalidad fuera una norma, para desacreditar, para estigmatizar. No será la primera vez en la historia de nuestro país que se utiliza el estigma para cargar políticamente, en este caso, contra el movimiento de derechos humanos. Lo que digo es, hay que esperar para saber la verdad, quizá tengamos que esperar mucho para saber la verdad sobre el crimen de Susana Montoya, y lo que sí sabemos es que, en todo caso, las policías son capaces de plantarnos perejiles y que también es posible que estemos ante un caso tenebroso que nos genere mucha rabia y que sea utilizado por las nuevas y envalentonadas derechas para intentar cargar contra todo el movimiento de derechos humanos. Quería decir eso, nada más. No sabemos si Alvareda es inocente o es culpable. Sabemos que es terrible el caso por donde lo miremos. Era terrible antes de su detención y es terrible, sigue siendo terrible por otras razones si se confirma que finalmente él es el asesino. Estamos haciendo oral y público. Cuando volvamos nos metemos a hablar acerca de la masacre de Capilla del Rosario en la provincia de Catamarca en el año 1974. Se están cumpliendo 50 años de ese hecho que para la justicia argentina no fue crimen de lesa humanidad, y esto es una resolución de hace pocos meses que la Corte Suprema definió de alguna manera que no se pueda juzgar esos hechos porque ocurrieron durante un gobierno democrático. Volvemos y hablamos con uno de los sobrevivientes. Allí hubo 16 personas fusiladas, pero vamos a hablar con uno de los sobrevivientes aquí en Oral y Público. Bueno, recuerdo que hace algunos años empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer notas respecto de esa masacre que nos contaban compañeros y compañeras de Catamarca, que había ocurrido en las afueras de San Fernando del Valle, en un paraje bastante cercano, pero rural. Cuando nosotros en algún momento fuimos por allí con Eugenio Otero, pudimos visitar el lugar, ver alguna señalización que hay. Y a partir de ahí también empezamos a seguir la causa judicial, porque hubo un juicio por la masacre de Capilla del Rosario, por el fusilamiento de militantes del PRT ERP, que se estaban preparando para la toma de un regimiento allí. Y en ese fallo hubo condenas a prisión perpetua, pero de repente empezamos a ver a uno de los condenados en los juicios, y no como imputado, sino como abogado de sus colegas, ¿no? De sus colegas genocidas. Me refiero a Carlos del Valle Carrizo Salvadores, Claro, Casación había revertido el fallo y había considerado que, como fue en el año 74 y no fue durante la dictadura, no hubo allí crímenes de lesa humanidad. Y revirtió el fallo, que fue a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema estuvo muchísimos años, hasta que hace algunas semanas nos enteramos en otro juicio, porque lo usó un defensor, el juicio Puente 12-3, queriendo evitar que condenen a sus defendidos por hechos ocurridos en el 75 y en el 74, dijo, pero miren que la Corte dijo esto, se desentendió el tema y ratificó lo que dijo Casación. O sea, no habrá justicia por la masacre de Capilla de Rosario. Entonces, hagamos justicia histórica, nos proponemos hacer justicia histórica, si se me permite el término. Y la persona que ven al lado mío, quienes nos están viendo a través de YouTube, la que van a escuchar ahora, quienes nos escuchan a través de las radios, es uno de los sobrevivientes. Le dicen el indio, no sé por qué. Y se llama Mario Paz. Mario, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Estoy bien acá. Muchísimas gracias por escucharme o por escuchar mi voz y, bueno, mi testimonio y sobre esta masacre que es emblemática. Es lo mismo que la masacre de Trelew o la masacre de los trabajadores en la Patagonia o también las otras masacres de José León Suárez. Algo muy acostumbrado por la historia, porque he sabido que las clases sociales poderosas desarrollan y aplican el monopolio exclusivo de la violencia sobre los luchadores populares para aniquilarlo y para disciplinar. Eso es lo que pienso, ¿no? Ojalá no sea lo último. ¿Nos contás qué fue la masacre de Capilla de Rosario para la gente que pudiera no conocer la historia? ¿Cómo llegaron allí? Sé que es una larga historia que los lleva desde Tucumán, pero bueno, trata de resumirnosla para que la gente pueda entender qué pasó en ese paraje en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. Sí, sucintamente fue una operación emprendida por el Estado Mayor del ERP en ese momento, que había emprendido una tarea importantísima de rescatar las armas del ejército, que en ese momento, como en los anteriores momentos, también a lo largo del 30, se había sido vendido prácticamente, había sido usado como un elemento para destronar gobiernos de carácter democrático. Una y otra vez, pendularmente, veníamos de democracias y dictaduras militares. Entonces nosotros, a partir de 69, vimos este movimiento decidimos que la clase obrera, los trabajadores y el pueblo debían contar con un respaldo popular, pero armado, porque una y otra vez, cuando la gente salía a las calles, eran derrotados por ese monopolio del uso de las armas. Entonces, a partir del 69, que se presenta la clase obrera en Córdoba y después, a posteriori, en varias provincias, durante la dictadura militar, y que derrota a la dictadura militar de Onganía, Levington y Lanusse, finalmente, comienza un auge popular en donde todas las organizaciones, nosotros no éramos los únicos, había organizaciones armadas de carácter peronista, marxistas y de diferente cuño, que pugnaban por justamente por el mismo rol. Bueno, llegado el 73 y posterior mente de la masacre de Capilla de Ezeiza, en donde prácticamente las masas populares, que en un número de 2 millones de personas conducían a, esperaban a su líder, comienza prácticamente su la escalada de masacres contra el pueblo. Pero ya anteriormente también había, en el año 72, había habido otra masacre que la masacre de Trelew. Claro. Bueno, permitime, nosotros vemos que... Permitime que, que hagamos ahí, para aprovechar el tiempo sobre todo y para este para ir al punto, permitime que haga un salto temporal ahí. Está muy bien y es hiper necesario, por supuesto, el contexto para entender, ¿no? Porque si no, después los sectores reaccionarios terminan descontextualizando. Pero en esa recorrida que vos venías haciendo histórica, ustedes en el 74 emprenden la idea de recuperar armamento ingresando a predios del ejército, ¿no? A batallones del ejército, y planifican entrar a uno en Catamarca. Sí, ya habíamos tomado uno en el batallón de comunicaciones de Córdoba en el año 72, durante la dictadura militar. Bueno, a posteriori nos instalamos en Tucumán. Un grupo de 40 compañeros es destacado para construir una unidad militar de propaganda armada en Tucumán. De esa misión soy destacado yo, uno de los miembros, junto con Santucho, junto con Negrito Fernández, junto con Copo, Negrín, un montón de compañeros que hoy ya no están. Pero bueno, fuimos destacados a Tucumán y bueno, llegado el punto, para ir al punto, el Estado Mayor decide tomar dos cuarteles en el mismo día. El cuartel de Córdoba, de Villa María, que finalizó exitoso, y el nuestro, que era también tomar el cuartel del Regimiento de Infantería 17 de Catamarca. Nosotros contábamos con un frente que se llamaba Frente del Ejército Enemigo, formado por soldados y su oficialidad que estaban del lado nuestro, que montones de veces nos proveían de datos o nos abrían las puertas de los cuarteles. Este fue el intento de Catamarca. Para eso nos desplazamos desde Tucumán. Desde Tucumán en un micro, desarmado, porque las armas venían en un camión de logística. Y bueno, llegamos a la banda de Varela, nos instalamos ahí, nos cambiamos, nos preparamos. Pero este aquí, que en el cuartel había un ejército, una fiesta, cumpleaños, algo así, y había civiles. Entonces la espera se nos volvió larga, porque nosotros no queríamos producir bajas de la civilidad. Por cualquier cosa, nosotros, si hay una bala perdida y muere un civil, nuestras tropas son... no nos perdonan nunca, todavía nos están cobrando alguno de esos efectos. Para ellos es fácil, porque son parte de la efectos colaterales. Bueno, si esperamos ahí hasta que parece que aparecieron un par de paisanos y que van, concurren a la policía y avisan de que vieron movimientos raros. Entonces de allá vienen y se produce la primera repliega. De esa primera repliega, que por supuesto era de noche, algunos compañeros logran regresar a Tucumán, otros comienzan a deambular para retirarse hacia Catamarca y a cualquier lugar que fuera protegido. Y un grupo de 20 compañeros, entre ellos estoy yo, marchamos toda esa noche retirándonos por el monte catamarqueño, que es un monte desprovisto de vegetación y sí lleno de espinas y cardones. Y al llegar el día nos escondimos porque comenzaba a haber sobrevuelo de aviones y observaciones buscándonos. Al llegar la noche continuamos el día 11 de agosto, continuamos caminando tratando de seguir la ruta que era una orientación para continuar retirándonos. Pero bueno, al llegar el día, a la madrugada del día 12, nos estacionamos en la capilla del Rosario y de allí se destacan cuatro compañeros para que bajen a algunos pueblos con determinadas misiones, que posteriormente caen detenidos porque nos estaban siguiendo y estábamos cercados. Y a mí y Videla, un compañero cordobés, nos destacan y salimos hacia Piedra Blanca, que también somos detenidos. Pero como ya estaba el grupo de 14 compañeros cercado, vienen y no le dan lugar a ningún tipo de negociación ni de rendición, ni mucho menos de respetar las normas de guerra, cosa que nosotros siempre fuimos respetuosos. Y los asesinan a los 14 allí, ¿no? Los cercan y les meten helicópteros artillados y los van fusilando en grupos o en la medida que los van detectando y los matan. Esto es muy contado por el soldado Gambarella, que era parte de los... estaba bajo servicio. Claro. Servicio militar de parte de ellos. Es decir, no tenían armas porque... los 14 que quedaron no tenían armas porque habían quedado sin poder llegar al camión de logística. Y no hubo allí ninguna posibilidad de resistir, de generar un enfrentamiento, y literalmente fueron fusilados. Sí, puede ser que alguno haya tenido armas, porque en el medio de la retirada muchas armas se perdían. Pero bueno, la cuestión es que existía en la mentalidad nuestra, durante todas esas jornadas de retirada, la intención de que no podíamos resistir a un embate, un enfrentamiento, que íbamos a tratar de salvar la vida. Era muy difícil desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de una superioridad o inferioridad numérica, claro, de parte nuestra. Claro. Entonces, ahí los van fusilando. Gambarella dice: yo no tiré. Hay un grupo de soldados que se negaron a todo, o después les revisaban las cargas para ver si habían tirado y ellos no tiraron. Este soldado fue clave para en los juicios. Claro. Él declaró lo que vio. Bueno, así de luego, desde allí los cargaban a veces en helicóptero y los tiraban como bolsa de papa en la capilla del Rosario. Y algunos que estaban vivos los remataban. Esta es en parte la historia de los fusilamientos de Capilla del Rosario. ¿Qué te genera el haber estado en ese lugar donde se cometieron esos crímenes atroces sin respetar ningún derecho, más allá de que en aquel momento el gobierno elegido podría haber considerado que ustedes estaban cometiendo un delito y llevarlos a juicio, eligen fusilar a los 14, pero para la justicia eso no es un crimen de lesa humanidad y ya está cerrada cualquier posibilidad de que eso se juzgue de esa manera, o que los responsables sean tengan una penalidad. ¿Qué sensación te genera eso? Para, sobre todo para pensando en las nuevas generaciones y en esta diferenciación entre después del golpe y antes del golpe. ¿Fue un crimen de lesa humanidad para vos en términos de los que conocemos en los juicios habituales? Y bueno, yo creo que sí. O sea, todo crimen perpetrado contra la humanidad, por más que se desarrolle en el curso de un proceso democrático, que ya no era plenamente democrático. Desde el año 73 venían, primero comenzaron los desplazamientos de los gobiernos de carácter avanzado o democrático avanzado o progresista, como el de Videgain, como el de Ragone en Salta, como el de Obregón Cano y Atilio López en Córdoba, y también el Zepernik en el sur. Entonces ya venían las avanzadillas desplazando, para entender, prácticamente de Ezeiza para adelante. Claro. Comienza el despeje de, dentro del pueblo, de los sectores más avanzados, tanto obreros como curas, villeros, como la derecha comenzó a matarlos. Entonces comenzó López Rea había comenzado a través de las 3A a despejar y a matar, y hay una cantidad de 3.000 muertos durante ese proceso, que es antesala a la dictadura militar. Uh-huh. Quédase o no, muchos dicen no, pero ustedes estaban haciendo esto durante el proceso democrático. Y nosotros estábamos pensando que teníamos que comenzar a defendernos más, y que estaba abierta la posibilidad, y que nosotros sabíamos a través de nuestros organismos de inteligencia que los militares estaban preparando un golpe militar. Entonces nosotros pensábamos que el pueblo debía resistir de cualquier manera. Por eso el intento también de rescatar las armas. Yo sostengo, y lo he discutido montones de veces, que el proceso militar no comenzó el 24 de marzo del año 76, sino que comenzó antes. Uh-huh. Hubo un prólogo durante el gobierno de Isabel. Claro. Isabel Perón. Uh-huh. Entonces, que ya estaba todo dicho para que, irrumpan los militares. Claro, claro. Entonces, a mí me pueden decir que no es un delito de lesa humanidad. Es de lesa humanidad desde el momento mismo que no le permiten a una persona ser disidente, y también no respetan las leyes de la guerra. Uh-huh. Mario, te pido que te quedes en línea allí, que escuches lo que viene y después en todo caso cerramos la entrevista, porque lo que teníamos programado para inmediatamente después de la charla contigo tiene mucho que ver con lo que estás planteando, ¿no? Con aquella previa al golpe de Estado. En un juicio que transmitimos en vivo, que se lleva adelante en la provincia de Salta por el crimen de Urueña, las defensas convocaron a un testigo bastante particular para esta semana, que es Carlos Federico Rucauf, ¿no? Más quizás reconocible por su actuación en la política argentina desde los 80 hasta no hace tanto tiempo, ocupando todo tipo de cargos, ¿no? Desde gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta ministro de seguridad del Metabala, hasta canciller del gobierno de Duhalde, pero también había sido ministro de ese gobierno de María Isabel Martínez de Perón. Y cuando se firmaron los decretos, que hoy todas las defensas utilizan como un recurso para intentar legalizar la represión, diciendo, bueno, pero Nuestros defendidos operaron porque estaban estos dos decretos presidenciales del gobierno constitucional de Isabel de Perón. Todos los ministros firmaron esos decretos y lo llamaron a Rocauf. La verdad es que teníamos muchísima expectativa con lo que iba a suceder, porque era la primera vez que lo veíamos a Rocauf en un juicio por crímenes de lesa humanidad dando testimonio. Fue tan corto que lo vamos a escuchar completo, el testimonio. Son 4 minutos de Rocauf poniendo ese contexto histórico que ponías vos, lo escuchamos y después cerramos y me decís si coincidís con lo que dice Rocauf. Doctor, usted ha sido citado como testigo en la causa de este tribunal que se sigue en contra de Joaquín Gil y Ernesto Alejandro Repossi por supuesta privación ilegal de la libertad y homicidio agravado en perjuicio de Pedro Enrique Urueña. Como testigo está obligado a decir verdad y el falso testimonio tiene pena de prisión. Le tomo juramento, jura por sus creencias decir la verdad de todo cuanto supiera y se le pregunte. Sí, juro. ¿Le comprenden las generales de la ley respecto de estos dos acusados? ¿Los conoce? Mire, es realmente difícil saber para mí si conozco una persona cuya cara no veo, no lo sé. Creo que no, porque me imagino que son personas que viven en esa provincia. Bien. Entonces entiendo que no los conoce o no los tiene presente, no le comprende las generales de la ley, y entonces le vamos a dar la palabra a la defensa, que es la parte que lo ofreció, para que le formule preguntas. Muy bien. Doctor Rocauf, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Soy el doctor Federico Petrina, defensor oficial de los imputados. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que yo le voy a hacer es... como integrante del gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón en el año 75, y entiendo que usted integraba el Consejo de Defensa y Seguridad de esa época, ¿cuáles fueron los motivos, las motivaciones y las circunstancias en el contexto histórico de aquella época que se tuvo en cuenta, en el Consejo de Seguridad que usted integraba, para dictar las directivas, los decretos, perdón, 2770, 71, 72, y sobre todo la directiva 1/75, denominada lucha contra la subversión, y las disposiciones de defensa en el año 1975? Bueno, en general me imagino que usted se refiere a los decretos de puesta en operaciones de las Fuerzas Armadas. Así es, doctor. Bueno, se trató de una propuesta de los Ministerios de Defensa e Interior llevadas al Gabinete Nacional por considerar que había quedado superada la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad frente al terrorismo, y ante eso se pidió la autorización de operaciones de las Fuerzas Armadas expandiendo lo que había ocurrido oportunamente en la provincia de Tucumán. ¿Y eso fue lo único que analizaron, que estaban las policías provinciales estaban superadas? Las policías, no, toda la estructura de seguridad, y por eso fue ese pedido de ampliación de lo que fue el decreto que en su momento se había firmado durante la crisis de Tucumán. Nosotros firmamos no con la presidenta, sino con el doctor Luder. Que estaba reemplazándola la señora Martínez de Perón. Exactamente, ella estaba de licencia médica, el doctor Luder estaba a cargo de la presidencia y se llevó una reunión de gabinete esa cuestión con la presencia de los jefes de Estado Mayor del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y se tomó la decisión de decreto de operaciones para aniquilar el accionar subversivo. Esa fue toda la declaración de Rucauf. Después de eso lo despidieron. Es entendible que la defensa no le hubiera preguntado, porque la defensa lo llevó para esto, pero es inentendible que la fiscalía, en tanto acusadora, no haya aprovechado la presencia de Rucauf allí para preguntarle, por ejemplo, si cuando hablaban de aniquilamiento hablaban de lo que vos contaste, por ejemplo, si bien fue antes, o de lo que sucedió después con las desapariciones. Te pido una reflexión de, porfa, no más de un minuto, así podemos seguir con el programa, pero no quiero dejar de darte la oportunidad de hacer un cierre respecto de lo que escuchaste. Los decretos ya comenzaron con el operativo Independencia. El operativo Independencia comenzó a instalar los primeros campos de concentración en Tucumán. Entonces, no se puede decir que los primeros estragos, primero tuvieron las tresas, después se legalizó la participación de gendarmería y posteriormente los militares, y entonces comenzó a ser el prolegómeno de la dictadura militar. Tengo compañeros, amigos en Tucumán que cuentan atrocidades de aquella época. En cada ingenio, un campo de concentración, en campo torturas, miedo, porque es esa el fondo, el miedo inmoviliza. Y bueno, trae consecuencias que todavía no estamos pagando. Incluso llegaron hasta instalar un gobierno. Bussi se presentó en participación democrática y fue gobernador con el tiempo. Es una muestra de lo que significó todo aquello. Claro. Te agradezco por lo que vos la oportunidad que me diste para en tu programa. Pero bueno, yo siempre digo, la masacre de Capilla del Rosario fue una de los hitos de nuestra historia, un poco postergado porque, bueno, desconocido para muchos, pero no es otra cosa de lo que nos tiene acostumbrado la historia para ya sea que se viera en un proceso democrático como en un proceso militar, pero bueno, fue una masacre de todo punto de vista. Indio, y bueno, yo cuando... Sí. No, iba ¿sí? a despedirte porque tenemos que seguir con el programa. Te agradecemos enormemente que hayas pasado este tiempo por aquí. La seguimos en cualquier momento porque estamos todo el tiempo hablando de esta que es nuestra historia. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, él es el indio Mario Paz, uno de los sobrevivientes de la masacre de Capilla del Rosario. 50 años se están cumpliendo 12. Ya regresamos y nos ponemos a hablar de El Faro de Mar del Plata, del bar que quieren instalar allí. Bueno, nos metemos en el tramo final de este programa de radio que podés estar escuchando no solo en La Retaguardia o en la M690, sino también en radios comunitarias de todo el país, o podés estar viendo en vivo los jueves a las 21 en el formato de esta nueva radio que ahora en algunas circunstancias se puede ver. Los últimos minutos de este programa los vamos a utilizar con ella, que está aquí acompañándonos, que es Ana Pecoraro, que bueno, lleva adelante el espacio para la memoria que funciona en el Faro de Mar del Plata. Hoy, en el momento que estamos haciendo este programa, finalmente por mayoría el Consejo Deliberante de Mar del Plata aprobó la instalación de un bar cheto, tipo Playa Grande, para quienes conocen Mar del Plata, pero al lado del Faro, que es un lugar privilegiado, si no fuera que allí también hubo un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y hoy hay un espacio para la memoria. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este día tan duro, tan difícil, imagino. ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo andás? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Disculpen la cara, pero fue un día muy largo, muy agotador. Imagino. Es así, por mayoría automática, el oficialismo aprobó en un predio lindero, no, en un predio que fue parte de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, hasta que en los 90 el predio se empezó a vender y entregar. Fue parte del centro clandestino de detención. Yo te mandaba hace un ratito un fragmento de una entrevista de una sobreviviente que estaba en España, que pasó por el Faro, y ella da cuenta en esa entrevista, que se la hicimos en el 2019, cómo fue llevada a parte de este predio, este bosquecito que ella le dice, donde fue atada a un árbol con otros compañeros y compañeras, y le hicieron un simulacro de fusilamiento, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Con argumentos tipo agrimensor y tratando de justificar lo injustificable, el radicalismo aprobó esto, a pesar de los testimonios de los sobrevivientes que fueron dándose en las diferentes comisiones, porque esto pasó por dos comisiones. Además de ser un hecho inmoral, es un hecho de corrupción, porque fue un expediente aprobado en tiempo récord, perdónenme, pero ya estoy muy cansada, en tiempo récord, con irregularidades de todo tipo, y se aprobó igual. Todo eso quedó expresado, manifestado, así que bueno, nosotros igual el lunes presentamos un recurso de amparo, que esperemos que, bueno, la justicia le dio lugar, vamos a ver qué pasa en estos días, el intendente tiene que responder. Esto es una decisión del Ejecutivo, del intendente Guillermo Montenegro, que como vos decías, Fernando, la zona sur es una zona absolutamente cheta y exclusiva, donde pocos empresarios con muchos funcionarios están haciendo negocios hace un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto no es nuevo. Este intento de esta empresa ya es el segundo. Ha intentado apropiarse de este predio, quedarse de este predio a través de un militar, Menecier, Osvaldo Menecier, que fue el que tenía apropiado estas 2 hectáreas. Las utilizaban como parque recreativo para las Fuerzas Armadas y luego lo usufructuó de manera particular durante muchísimos años. Y bueno, este Matías Iriarte no solo es dueño de un, no quiere poner un bar, es dueño de casi todos los boliches de la nocturnidad. Y hoy lo planteaban, los radicales llegaron a plantear delante de los sobrevivientes que era un espacio que iba a promover los derechos para las juventudes. Claro. Uno lo ve a la distancia, ¿no? No, no conoce tanto a los actores estos que vos nos traes ahora, por ejemplo, pero lo que percibimos es una intención por, de alguna manera, recuperar el lugar de que hoy es un espacio para la memoria, ¿no? Porque, la costa de Mar del Plata es tan hermosa y tan rica que hay montones de otros lugares donde poner un emprendimiento comercial de esta magnitud. De hecho, mucho se habló sobre que iban a hacer una suerte de boliches en la Escollera Norte. Tienen la Escollera Norte para hacer esto mismo, sin embargo, lo quieren hacer ahí. ¿Hay algo de esto? ¿Hay gente que se está aprovechando políticamente para que ahí no haya un espacio para la memoria? Y de paso te pregunto, ¿qué pasaría con el Faro? Creo que el intendente Montenegro, desde que asumió Milei, se puso más mileísta que Milei. Nosotros acá un poco le decimos, che, no te pidieron tanto, ¿no? Mar del Plata viene hace 9 años de gestión PRO, es una ciudad que está absolutamente arruinada, con un montón de focos de lucha y de crisis, digo, los empleados municipales están en crisis, en alerta y movilización, digo, si querés hacer el paralelismo, Nación nos ningunea a los trabajadores del Estado, el gobierno municipal lo hace lo mismo con sus trabajadores, centros de salud que se caen a pedazos, cementerios que están destrozados, hace 6 meses están pidiendo el expediente del cementerio por el estado calamitoso en el que está, pero en 15 días aprueban un proyecto. El municipio tenía otra alternativa, un proyecto presentado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, acompañado por el Consejo Local de la Niñez, el Colegio de Arquitectos, fundaciones ambientalistas, un proyecto que era un parque de las infancias con perspectiva ambiental y derechos humanos, que tiene que ver con este lugar, que también es una reserva forestal y que tiene una identidad geológica, paleontológica, más la identidad histórica y social, por haber sido parte del centro clandestino de detención. Pero todos esos apoyos, todas esas voces, quedaron acalladas por 250.000 pesos por mes y un negocio de fondo. Digo, son 250.000 pesos por mes, son 2 hectáreas frente al mar, ¿no? Claro. No sé cuánto sale, pero un ambiente en Buenos Aires debe estar 300 lucas, quiero creer. Claro, como alquiler es muy barato, además. Sí, ¿no? Así que es imposible no sospechar que hay un negocio muy gordo de fondo. Claro. Vos sabés que alguna gente, cuando charlaba con ellos sobre lo que estaba pasando ahí en Mar del Plata y la instalación de este emprendimiento, me decían, hey, pero en la ESMA también pusieron un bar y nadie se quejó tanto. Yo marco ahí algunas diferencias, no sé si vos querés decir algo al respecto, pero marco algunas diferencias que tienen que ver con que se explicó que la ESMA labura un montón de gente en los diferentes espacios que hay y que esa gente tiene un bar para ir, porque antes tenían que salir de la ESMA y comprar comida en otros lugares. Fernando, esto no es un bar, no es un café para que la gente pueda almorzar, tomar un café y demás. Esto es una micro destilería de gin. Es una micro destilería de gin. No es un empresario gastronómico, es el empresario que tiene Mute, Mr. Jones, Cuba, son todos los boliches nocturnos, digamos, es eso. Y a 200 metros está Mute, donde se hacen las fiestas electrónicas. Decir que en menos de un kilómetro hay más de 10 boliches en la playa, un recurso que además es un bien común que está siendo arrasado y devastado. Y el problema también acá es que tenemos un gobierno municipal que no controla, no regula, no equilibra, no nada de nada, entonces... Sabemos que acá el negocio atrás de esto son alojamientos VIP para todos los que vienen de afuera para esas fiestas electrónicas. Porque el proyecto original tenía eso, lo que hicieron ahora es lo pintaron de verde, ¿no? Como pusieron sustentable y... Claro. Y bueno, nada, con eso les alcanzó para aprobar algo inaprobable, bochornoso. Bueno, ya no encontramos palabras, ¿no?, para describirlo. Uh-huh. Ana, muchísimas gracias por este rato en este día tan duro y bueno, seguramente la batalla continúa y no está terminada. Conociendo, como siempre, conociendo, ¿no?, el paño. Conociendo aprendimos el paño. Las mejores. Gracias, Fer. Un abrazo grande. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Ana Pecoraro, ella es coordinadora del espacio Faro de la Memoria, y allí nos estaba contando esta situación en el día que estamos haciendo este programa, en este jueves 8 de agosto. El Consejo Deliberante aprobó por mayoría en Mar del Plata la construcción de un mega emprendimiento gastronómico, una destilería de gin, decía Ana, en el predio donde también está el reconocido Faro de Mar del Plata y donde hubo un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Agradecemos ahí del otro lado a Alicia Barbich, a Beatriz Luque, que están en el canal de YouTube de Radio La Retaguardia, al que les decimos que se suscriban, y donde estamos empezando a ver algunos de los programas de esta radio. Hacemos radio, estamos empilchados para radio y como siempre, ¿no? Y bueno, pero nos pueden ver, nos pueden espiar de alguna manera, y agradecemos a la gente que nos escucha en el formato habitual de la radio. Nos vamos a estar encontrando la semana próxima con más oral y público. Estuvimos aquí Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la edición y en la postproducción, y yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene, como les decía. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.